equipo de gestión de la Casa del Río. La Casa del Río es un local comercial a la calle que funciona en las instalaciones del Hospital de Día, cuyo objetivo es comercializar los productos de otros emprendimientos que forman parte del Hospital Escuela, o bien de emprendedores que están vinculados a la economía social y que fuimos conociendo en el tránsito que estos emprendimientos fueron haciendo por diferentes espacios de comercialización de la comunidad. Hola, yo soy Juan, empecé a trabajar en la Casa del Río el mes de diciembre, estoy en la punta de venta, creo que es una hermosa oportunidad para que todos los que somos pacientes externados tengamos un lugar donde poder aprender más de lo que uno ha aprendido en el transcurso de la vida. Hola, mi nombre es Rocío Reynoso, soy trabajadora del Hospital Escuela de Salud Mental, estoy en el área laboral y también formo parte de la Casa del Río, parte de un proceso histórico que el Hospital Escuela de Salud Mental viene trabajando a partir de sus trabajadores y trabajadoras, usuarios y usuarias, en cuanto a poder pensar estrategias y experiencias que faciliten el acceso al derecho al trabajo, también en el marco de acciones vinculadas a salud desde una perspectiva de salud mental, colectiva y situada también en un contexto de posibilidades de ejercicio de ciudadanía y del acceso al intercambio en la comunidad. Yo soy Sabina Alfano y hace unos años tengo un almacén agroecológico. Mi participación en la Casa del Río comenzó el año pasado y se acercaron a mí los chicos de acá de los equipos. Creo que consideraron que podía aportar desde mi experiencia como emprendedora. Y lo que más me gusta de participar en la Casa del Río es, bueno, que es un proyecto colectivo y también que es la concreción del sueño de un montón de gente, y poder ser parte de eso y ver cómo las personas que son parte van adquiriendo nuevos conocimientos, mayor autonomía, y a través de la experiencia se van, el intercambio que se da entre las diferentes personas que somos parte, la verdad que es lo que más me llena y me da mucha alegría. La Casa del Río hoy funciona en un espacio que pertenece a la casa donde actualmente funciona el Hospital de Día, el Hospital Escuela, en el barrio Thompson, y fue un espacio que de alguna manera se fue recuperando. Era un garage que estaba totalmente en desuso y actualmente, a partir del financiamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, que llega a través de la Dirección Provincial de Salud Mental, es que parte de ese espacio se recicla, se reformula para la Casa del Río. En la Casa del Río se trabaja con los distintos emprendimientos y la verdad que es una buena oportunidad para que uno aprenda a desempeñarse cuando uno tiene la alta médica o cuando ya uno se ve que uno aprendió para tratar de salir afuera. En este sentido, la Casa del Río viene a ser hoy una posibilidad concreta, genuina, para los emprendimientos del hospital y otros emprendimientos amigos que podemos ir encontrándonos en este trayecto de construcción de redes y también de apuesta por un modo de producir y de hacer trabajo de una manera solidaria, buscando y reconociendo en este espacio también productos artesanales construidos de manera segura, con calidad, estéticamente bellos, cuidados cuidadosamente, ¿no?, en su proceso de producción, de venta, vamos construyendo en el día a día y colectivamente, también recuperando trayectorias y referentes que han sido puntos que nos han ubicado cierto recorrido en este mapa que vamos construyendo y que vamos, bueno, generando nuestra propia manera también de ir haciendo este proyecto, nuestro proyecto con una identidad propia, decimos. No tenían ahí. Bueno, esa es la asamblea. Estudiantes que tenemos a su práctica en otro caso, en un nivel de otros y en otros espacios estuvimos escuchando, también lo tomamos como un valor a destacar y rescatar como parte de la construcción. Yo, ¿sabe dónde? Me gusta vender y también producir. Y también tengo el proyecto propio, porque cada uno, a lo mismo juntamos un montón, pero cada uno somos uno mismo. Y bueno, le doy las gracias a Martín, a Elena y a todos, a Nel, y a todos los acompañantes de la fábrica, que nos ayudan, nos sostienen, nos dan una mano, porque estar en Parma no es fácil. Y estar juntos todos, porque vengo como de 5 personas. O sea que algo cualitativo, cualitativo. Bueno, le doy las gracias a todos por dejarles hablar. Fue un congreso muy ameno, muy respetuoso a todos. Les agradezco a todos por estar acá. Quiero agradecer a todos los presentes, a los que han organizado, a los que han unido para que esto suceda. Es muy, muy, muy, muy importante. Son la propia organización humana que va a tener una trinchera para poder tener una vida feliz, una vida digna, una vida saludable y poder conectar a lo importante como trabajo, que de alguna manera la posibilidad de hacerte cargo de la vida de cada uno, ¿no? De conseguir los recursos, en este caso el dinero, el sueldo, como quieras llamar. No son dos o tres personas que hacen una cosita, hay un montón de historias que vamos a hablar y que de alguna manera eso hay que lograr que estas experiencias se expandan en la comunidad, en los barrios, para que también tengan las posibilidades de no terminar siendo un empleado de un robot. Gracias. Yo me voy a contar a mí, yo escuchando, o sea, una actividad de me gusta mucho porque, los chicos proyectos están haciendo eso de. Y yo, como vamos a hacerlo, tienen a ser los chicos. Bueno, que tienen. Los medios, todas esas cosas que hacen, un poco me encanta, porque uno me dice cuando vive, o sea, que aprende, o sea, nosotros estamos donde nosotros también se ve, y eso todo, y vos aprendés, y yo hacer fotos, cosas nuevas, muchas cosas que no sé si tenemos para seguir a la sociedad, con todo, me encanta. Y así, y que podamos definir occidentales. Y pensaba en la necesidad que nosotros terminamos nuestra agenda. Pero a un punto de vista equivocado. Quizás esta instancia sirva para empezar a soñar, empezar a poner en palabras conjuntamente esto y después, bueno, el mundo cómo lo vamos, lo seguimos escribiendo y se lo seguimos diciendo a quienes tienen la capacidad, si no, no podrán poder incidir en la política. Bueno, bueno, en primer lugar, quería decir que me emociona mucho que porque hace mucho que nos estábamos todos juntos de vuelta para encontrarnos, para conocernos. También que la pandemia, a pesar de un montón de cosas negativas, trajo muchas cosas buenas, que fue que pudimos, a pesar de no poder vernos, implementar este proyecto con el medio de Ecuador, perdón, no sé, no me sé quién, de dónde está hablando. Entonces pensaba que la red es ese universo distinto, diverso, y esto es una de las cosas que más me gusta, creo, ¿no? Que somos diversos, que somos diferentes, y en esta diversidad encontramos en este cuadro de inclusión social global algo que nos une. Entonces me parece que estos encuentros son ocasiones y oportunidades para celebrar que estamos caminando directamente, pero hacia un mismo objetivo común. Y esta diversidad, nuestra riqueza y estas voces diferentes, pero tan ricas, la verdad que a mí por lo menos me llenan de alegría y que me reconfirman que es el camino que están bien, que estamos haciendo las cosas bien. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos. La verdad que por sentarnos a todos, estar años por la firma de un convenio, que era un convenio que sí decía que cualquiera de las partes lo podía disolver cuando quería, para que también era un convenio bastante, bueno, mentiroso en esto de pensar, bueno, si cualquiera puede estar mal en su proyecto cuando quiere, porque estaría faltando como cierto compromiso en la intersectorialidad, ¿no? Nosotros como usted nacimos en esta intersectorialidad y la pateníamos en que un repliegue, muchas veces nos encontramos con dificultades. Entonces creo que la universidad o las universidades tienen una responsabilidad grande de seguir apostando, por eso agradecimos siempre por quienes están aquí en este acompañamiento y a los estudiantes también, como decían muchos compañeros, que también nos enriquecen, nos fortalecen, nos llenan de energía para seguir trabajando. Pero bueno, es algo que creo que también es para seguir repensando quienes estamos en un lugar híbrido y también quienes, bueno, quizás desde esos lugares también pueden eso apuntar. Así que, bueno, eso quería agregar. Entonces, bueno, es una propuesta que yo quisiera hacer, que de ahora más la instancias de trabajo virtuales que nos vemos y como sea, ustedes sí o sí, una o dos personas que se organice cada experiencia para que estén presentes en esta instancia y que las decisiones las tomemos entre todos. Entonces, me encantó esto lo de tal, aquello artificial, tenemos que tener más mecánicos, más movimiento de publicidad, y me encanta también la presentación del libro, que la verdad que no sabía, pero entendí que era poco a poco, como para reflejar un poco la cabeza. Bueno, más cosas, no sé qué sí, porque en realidad veo muchos compañeros, digamos, ¿no? Que milita lo mismo que yo. Así que, bueno, sigamos así, invitando bien para. Bueno, dado de. Yo me gustó mucho todo. La gente, todo el movimiento, la movida, claro, el poder rojo está en la frente. Yo se reí por todo, y por Julia, que lo tomamos, que lo veo presente acá, y lo. Muchas gracias y los felicito. Gracias a todos y que no se que no se termine con todo esto. Muchas gracias. Thank you. disfrutar la segunda de las ganas también. Y la verdad es que este encuentro fue aire también. Aire mental, físico, fue las emociones también. Así que bueno, muchas gracias, porque escuchando una historia de gran entendimiento, uno se lleva ideas que te van modificando para poder mejorar lo que ya tenemos como emprendimiento. Así que muchas gracias. Entonces, lo digo, hay otra parte de financiamiento que también se puede estar pensando en el Estado. Hay un montón de organismos internacionales, fundaciones, organismos de cooperación de otros países, por ejemplo, el primer proyecto que les comentaba hace antes de la red, que es el cantante de la red, nos aportó la cooperación italiana, y acá está presente de la compañera Bocchini. También uno puede pensar que ahorrarse un poquitito, el encierro que nos implica siempre pensar que el Estado papá nos va a tener que pagar todo, o sea, puede haber otros socios que también pongan plata. Esa es la pregunta que queríamos estar, o sea, ¿verdad? Y por romper también las barreras de los encierros que nosotros imponemos, por decirlo así. Ahí es el nombre del próximo libro. Yo en realidad quería sumar un poco a lo que estaba diciendo David y ponerlo como un desafío, ¿no? Un desafío para adelante, impresiones, un tiempo, pero que se vayan circulando por ahí la discusión. Justamente lo que decía, el encuentro lo realizamos buscando y revolviendo financiamiento de los confines del mundo para poder lograr que hoy estemos acá y que haya sido una entrega placentera, divertida, que la podamos disfrutar. Entonces es necesario encontrar la persona que se ajuste a nuestras necesidades, sea cual fuere. Pero necesitamos contar con una cierta autonomía, digamos, de poder solicitar tanto financiamiento al exterior como al interior, digamos, de cada provincia, de nación, etc. Pero necesitamos tener desde dónde solicitar eso. Y hoy a nosotros nos salva la papa que el cooperador de digital siempre. Pero quizás estaría bueno pensar que en algún momento necesitamos tener nuestras propias personerías, aclaro, sea cual fuera la figura que elijamos, pero para poder solicitar quizás en el momento que hagan esto, que hagan otros encuentros, que hagan crecer nuestros emprendimientos, etc., porque el Estado tiene una responsabilidad con nosotros y es necesario que se toquemos la puerta para que lo cumpla. Bueno, hago como un repasito, ¿no? De esta asunción a la invitación de poder cooperativizarnos, ¿no? Poder... bueno, la invitación a poder cooperativizarnos o llegar a una figura jurídica, cual sea, digamos. Bueno, mucho eso de la aprendizaje en la red, de este compartir, de poder estar mirándonos, no solo por una pantalla, sino este encuentro, este abrazo que nos podemos dar y que también nos sostiene. Aparece también por acá que es la falta de compromiso intersectorial, ¿no? Falta de recursos y más, que estarían las propuestas. ¿Cómo nos organizamos en la red? ¿Pensar cómo encontrarnos? ¿Cómo organizamos para que todos podamos tomar las decisiones? ¿Visibilizar y difundir estos encuentros? ¿Cada uno de los trabajos de cada espacio también? Queremos darle a cada experiencia que está acá un sobre con la. Con esta que estuvimos trabajando para que se lleven porque quieren poder trabajar con esta y poder pasar muy bueno. ¿Dónde quedó? Yo les quiero dar las gracias a todos los coordinadores que siendo coordinadores no se puede lograr hacer. Muchísimas gracias a toda la delegación y instituciones que visitamos. Yo como compañero de verano, de agradezco un montón la buena jornada que tuvimos. Ayer trajo el desayuno que nos hicieron ayer, el almuerzo. Muchísimas gracias por todo y les deseo lo mejor para todos. Bueno, eso es todo. Y como pasa que cada vez que lo miro es como... Muchas gracias. Me encanta. Yo laburo, yo soy psicóloga, psicoanalista, así que... Me remonta, me hace pensar, me vuelvo, ¿no? A ver, con esto de... lo que hacen, lo que yo hago, de lo que hice. Así que me gusta mucho. Tiene que circular esto. Más, mucho más. Uh-huh. Eso lo voy a pensar. No sé, los que lo vieron por primera vez, nosotros ya lo vimos como 10 veces. Muchas veces, hasta viendo detalles hasta de las palabras escritas. Yo les quería preguntar, las dos, no sé, son usuarios, supongo, ¿no? Los que se dicen así, usuarios. ¿Cómo, a ver, sale el hospital del día? ¿Qué nos sugiere? ¿Entra cualquier? ¿Cómo se hace? ¿Quién puede participar? No, creo que depende como cada espacio, como son distintas organizaciones de distintas partes del país, tiene su propia lógica de cómo se dan esas admisiones. Por ejemplo, en Paraná, admisiones no, participación, bueno, ¿no? Llamarlo... Claro, nosotros por ejemplo en el hospital allá en Paraná tenemos algunos emprendimientos que están en la sede principal del hospital. Nosotros tuvimos la suerte de que hace, desde 2018, Hospital de Día, que es uno de los dispositivos dependientes del hospital, está en otro barrio cerca, pero afuera, en la zona ahí de Thompson, que es una zona que está al ladito del río Paraná, y ahí se funcionan varios estos emprendimientos, y la modalidad de llegada puede ser distinta. En general, lo que hacemos es, tenemos como un proceso de admisión al hospital de día, y desde ahí las personas van armando su trayectoria dentro del hospital de día. Algunos eligen espacios más de orden recreativo, de cuidados, y además hay espacios también más singulares de acompañamiento. Pero nos pasa con los emprendimientos es que muchas veces llegan personas que directamente ya tienen con intención de trabajar en un emprendimiento, por ahí no necesariamente a otros espacios del hospital de día, que ofrece un espacio de lunes a viernes bastante intensivo para quien necesita por ahí más apoyo, digo, y se puede almorzar también. Hay diferentes espacios, pero a veces nos está pasando que llegan directamente ya como más canalizada la inquietud para sumarse a un emprendimiento. Entonces ahí la admisión ya viene como más canalizada. Después igualmente no significa que solo puedan estar ahí, porque es todo un grupo. Sí. Y después nos pasó que hace unos años venimos coordinando con lo que se llama el Centro de Salud Mental de las Juventudes, que antes era Casa del Joven y después cambió, que porque nosotros, digamos, trabajamos con población de 18 años en adelante en nuestro hospital. Y con Casa del Joven venimos, con el Centro de las Juventudes venimos haciendo admisiones grupales de pibes que por ahí participan de talleres de formación o algo más en esa cosa exploratoria, y vienen a hacer, le llamamos como una estancia formativa en nuestros emprendimientos, y algunos se quedan, otros quizás siguen su camino o eligen otra cosa, y esas admisiones empiezan a ser como grupales. En vez de a uno, por ahí viene un grupo que ya se conoce allá, viene, conoce los emprendimientos, van eligiendo dónde sumarse. Por ejemplo, nosotros así, pero bueno, estamos ligados a una institución pública de salud, y hay como cierto circuito, pero por suerte tenemos bastante autonomía para pensarlo. Pues otros emprendimientos tienen otra lógica. Y Movida de Locos, por ejemplo, empezó siendo un centro de día dentro del Hospital Alejandro Korn en La Plata. Y lo que veían es que no podían zafar de la lógica manicomial, entonces de repente había un tipo que estaba laburando y venía el psiquiatra y quería tener la consulta en el momento, medicarlo, pero yo decía, no, ahora están laburando, o sea, nada, y era imposible. Entonces decidieron armar una asociación civil, varios profesionales, y salir del hospital, y tienen una sede en la ciudad de La Plata, digamos, no en el Chorro Negro. Hace cosa de 2 años o 3 años hicieron un convenio entre la asociación civil y el hospital, porque bueno, cambió el gobierno. Cuando cambió el gobierno decidieron llevar adelante una política de salud mental de manicomialización, y empezaron a cogestionar un predio de 5 hectáreas para hacer una huerta agroecológica, por ejemplo. Se dieron cuenta hace un mes atrás, 2 meses, que no podían zafar de la lógica manicomial de nuevo, o sea, era muy difícil la gestión. Bueno, eso, y ahora todo el año pasado nosotros dimos 8 talleres sobre como una introducción al cooperativismo más formal, digamos. Sí. No venía siendo una cooperativa, era una asociación civil como figura. Y empezamos a introducir una lógica más económica, bueno, si la, sobre todo porque se había venido el cambio de gobierno y decíamos, bueno, se cayeron todos los subsidios, bueno, la gente está desesperada. Entonces, ahí surgió el tema de que no todos los que estaban participando en los talleres de movida de locos podían bancarse o tener como cierta continuidad y cierta eficacia mínima como para poder llevar adelante un emprendimiento. Entonces hizo como una especie de encuesta interna a ver quiénes querían realmente participar de la cooperativa. Y ahora estamos haciendo una experiencia de 6 meses de precooperativa a ver si los números dan. La semana pasada se hizo el primer reparto de excedentes, por ejemplo, y hubo 3 compañeros que venían cobrando un subsidio de 30 lucas en promover y ahora cobraron 100 mil pesos y fue como una fiesta porque trabajando 2 mañanas por semana. Entonces ahora tenemos que empezar a incrementar las ventas como para que puedan trabajar todos los días, digamos. Es como un proceso progresivo, pero se dio una cosa como muy... No sé, hoy he hablado con Elena, por ejemplo, ¿no? De que todo el mundo está activo, están saliendo a recorrer el barrio, repartiendo volantes, qué sé yo, muy muy interesante. Y la idea es que esto funcione, en la medida que funcione uno, suponemos que mucha gente que antes, por la duda, no me meto, quizás también se entusiasme, digamos, ¿no? Sí, el proceso de cooperativización, o sea, esto de los talleres, todo en el 2023 que David fue como el coordinador pedagógico de esos talleres, nos llevó adelante los encuentros, participaban, no sé, 70 personas en total, ¿no? Como el nivel de circulación, y de todo ese proceso que duró un año, se concluyó que 6 personas iban a integrar, ¿no? Entonces, que igual lo bueno del proyecto este era que no necesariamente teníamos que terminar con una figura jurídica cooperativa, sino que era un proceso, claro, para ver qué era lo que pasaba en el medio y qué era lo posible en ese espacio. Un proyecto piloto, porque sean discusiones, por ejemplo, la llave, ¿viste? Dependés de los profesionales para que te abran la puerta para ir a trabajar o digamos, usuarios pueden tener la llave del lugar. Se planteó como una crisis, ¿viste? En un momento. Porque había laburo y por ahí, ¿viste? No había ningún acompañante que pudiera estar. Y uno de los usuarios dijo, mirá, yo me banco solo, o sea, no necesito que alguien me esté controlando, toda mi familia fue pizzera, ahora estamos, el emprendimiento se trata de hacer pizzas y panes. Y yo vengo con Ezequiel y abrimos la casa y nos ponemos a amasar solos, y bueno, cuando quieran vengan nosotros, pero... Entonces bueno, ese tipo de como decisiones progresivas que son a veces todo el mundo, viste, como... ¿Le damos la llave o no le damos la llave? Bueno, y eso a nosotros, bueno, yo particularmente formo parte del CPC del Entrevero, que como planteamos ahí, a nosotros nos pasó como una afrenta bastante grande, que no fue solo la pandemia, fue una decisión de la gestión de la facultad, porque podríamos volver, digamos, si fuera por nosotros y por otra parte de la comunidad educativa, pero nosotros... En Hospital de Día se armó una asamblea laboral en su momento para pensar, bueno, qué queríamos armar en términos de un proyecto, porque había muchas personas que, bueno, ya había algunos emprendimientos funcionando, pero en ese momento estábamos dentro del monovalente. Sí. En unas, bueno, condiciones de trabajo bastante distintas. Y esto que decía David, era muy difícil romper con cierto circuito también de inercia institucional ahí. Entonces ahí se armó una asamblea y se armó la idea de que muchas de las personas que estaban ahí querían un espacio cultural donde poder ir a tomar un café, escuchar música, armar alguna cosa. Bueno, las derivas de la cosa hicieron posible que se haga un convenio entre la Facultad de Trabajo Social, que en ese momento se mudaba un edificio propio y no tenía una cantina, el Centro de Estudiantes, el Ministerio de Desarrollo, la Secretaría de Economía Social y Hospital de Día. Y ahí se armó el buffet, que era la cantina de la facultad, que era una novedad también para Paraná en algún punto, porque era la primera experiencia de cooperativismo también, bueno, por fuera del circuito hospitalario, que es lo que a nosotros tanto nos importa, claro, también construir. Y eso fue como una cosa súper rica, que bueno, lamentablemente a nosotros ahora nos implica un repliegue, que si bien le encontramos alguna vuelta, bueno, es muy distinto. Y esto de la llave, a eso venía... nosotros hoy tenemos es un hospital de día, con todas sus reglamentaciones también en términos de que incluso hay, digo, medicación, historias clínicas, tenemos un montón de otras cosas, y es un problema porque si no hay alguien que integra el equipo, los usuarios, los emprendedores no pueden entrar por su propia cuenta. Estamos viendo cómo configurar eso porque tiene una entrada independiente, pero bueno, es una gran dificultad que en la facultad no nos pasaba porque la llave quedaba en la parte de portería y el primero que llegaba buscaba la llave, no importaba quién sea, y abría el buffet. Y eso ahora es un límite concreto. Siempre nos lo preguntamos, es algo que nos problematiza un montón, pero bueno, por ahora es lo que estamos pudiendo. Ojalá que sí, hay una experiencia. Podamos territorializar otros lugares para que no tengamos este. En Temperley y en el Esteves, por ejemplo, les pasó lo mismo, o sea, es como casi ridículo, pero armaron un lavadero que empezó a funcionar muy bien. Eran más o menos 6 usuarias, pero el tema es que andaba tan bien que las chicas empezaban a mejorar, empezaban a tener autonomía y le daban el alta, entonces iban del hospital y no la dejaban entrar. Entonces perdían el trabajo. O sea, por mejorar su salud mental perdían el trabajo, salían, se deprimían, volvían. Ese era todo un círculo que vos decís, loco, ¿cómo se corta esto? O sea, tenés que dejarla entrar para que labure porque es su puesto de trabajo. Yo me encantaría poder explicarles con detalle, pero no lo sé bien, pero sí la idea tengo, digamos. Yo laburé muchísimos años en algo que empezó como hospital de día. Yo estoy en el centro oro, bueno, en la institución, donde sí, dentro, bueno, había un hospital de día, ¿no? Yo arranqué laburando ahí, después ese hospital de día se independiza, digamos, se va del espacio físico, después ya no pertenece al centro oro. Deja de ser un hospital de día porque estas cuestiones, digamos, quieren tener una figura legal, van a tener un set, ¿no? Con chicos y adolescentes, con autismo, cosas y demás, cuestiones orgánicas algunos también, y funcionaba a la mañana como escuela, digamos, ¿no? Era para iniciar los pibes y demás, y a la tarde talleres. Son muchos años, fui tallerista, después fui coordinador de talleres, y había algo, digamos, tantos talleres, yo me acuerdo que coordinábamos en esta boda juntando naranjas, porque íbamos a hacer de dulce, nosotros salíamos con las juguetes, era esto que querían hacer, y entonces entre todos, que ellos puedan tener una salida afuera, y entonces hacíamos los dulces, y entonces salíamos a la calle, y entonces íbamos a vender los dulces, y entonces a pensar que hacían los chicos para estar lista y demás. Entre tantos talleres que había, con los años empezó a suceder cuando Paula, bueno, una amiga mía que era la dueña, que con otra de este lugar, digamos, empezó a pasar que este modelo, digamos, que sí, a ver, el set no, que ya no era set, porque era una mezcla, empezó a tener una figura que o tenía que ser set y no podía tener los talleres, o no podía, a ver, ¿no? O era un hospital de día, pero no era esto, empezaron a usar tanta traba afuera. Es muy complicado, nosotros te digo. Era un lugar de paso, la idea era esa, la idea no era que los pibes se queden ahí, digamos, de ahí, que puedan un lado, nosotros nos metimos en la red como incluir porque veníamos de una experiencia medio traumática con el Isaura Arancibia, con el centro educativo para chicos en situación de calle, en donde lo que se planteaba es que como estaba, bueno, era la lógica escolar en ese caso, pareció lo que vos decís. Entonces el tema es que los pibes empezaban a desarrollar, tenían como 4 o 5 talleres y les empezaba a ir bien, pero bueno, en noviembre, viste, eran las vacaciones, entonces cerraba la escuela y decían, no, ya está, hasta marzo no nos vemos, es decir, todos los años, hay que empezar de nuevo en marzo a hacer publicidad, conseguir clientes, viste, todo, es una locura, y en invierno lo mismo, vacaciones de invierno se cierra, y los pibes estaban en situación de calle, tenían que cobrar plata, viste, era como una cosa, y al mismo tiempo se te plantea toda una cuestión contable, viste, porque había una asociación civil, como ahí no había cooperadora escolar, porque los pibes no tenían padre, no tenían familia, los docentes habían armado un grupo de los docentes, habían armado una asociación civil. Y nos decían, sale un montón de plata para pagar lo que serían excedentes en una cooperativa, pero como no hay una cooperativa, los pibes no nos dan recibo, o sea, no, obviamente es todo negro, y a fin de año, el primer año que hicieron, tenían un agujero contable terrible de toda la plata que habían pagado durante el año a 30 pibes, ponele, que laburaban. Y había, era todo una cosa muy informal, digamos, si uno quería hacerle un juicio por laboral les hacían un agujero también. No iba a suceder, pero bueno. Entonces, bueno, nosotros intervenimos porque nos pidió la escuela que hagamos como un asesoramiento a ver qué salida podían tener. Y cuando empezamos a querer armar una cooperativa de trabajo, que era lo lógico, entre algunos docentes y algunos pibes, por lo menos, se pusieron de los pelos la dirección, como que era como dos instituciones en el mismo lugar y no va a competir. Y bueno, qué sé yo, y nada, salimos por la ventana, más o menos. No se pudo hacer. Era como que un planteo totalmente extemporáneo para la lógica escolar en una escuela oficial, aparte, pública. El estudio en la escuela, no es el trabajo en la escuela, me parece que... Sí, pero hay experiencia, que eso, nosotros decimos, hagan una cooperativa escolar. Bueno, acá en Buenos Aires no puede formalizarla. El Ministerio de Educación de Ciudad no tiene ningún área de cooperativismo y el INAES no te la formaliza. Bueno, es el único distrito nacional que no puede... Lo tenemos como en la cabeza, ¿no? Como muy formateada, no, la economía, la política, claro. La trabajo, salud, ¿no? La familia, el trabajo, o sea, como que, bueno, cuesta romper eso. El tema es que la ley de salud mental te plantea la intersectorialidad, un poco lo que vos decías en el video, y no existe eso. Hay muchos integrantes de la red que dicen, bueno, yo soy de salud, no tengo por qué saber de gestión de emprendimientos, tendría que venir alguien del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Economía, qué sé yo, no sé, quién que sepa de cooperativismo y que te asesore en estas cosas. Yo puedo tener el ojo puesto en la cosa terapéutica, pero... Y a nosotros lo que nos ha pasado también es esto de reconocer que no es lo mismo un asesor... A ver, hay asesoramientos externos que por ahí están re buenos y se han hecho muchas instancias de algún o curso de, para aprender a hacer costos, digo, cosas de economía simples que a nosotros nos permitan ser más operativos. Pero es verdad que no es lo mismo que forme parte del emprendimiento esa persona que venga alguien un rato a contarnos cómo es la cosa, porque la cotidiana en la que ahí suceden los problemas y la resolución de los problemas. Y sí nos ha pasado que por suerte, bueno, por trabajo también, pero digo, ahora tenemos algunos emprendedores o emprendedoras, más allá de que no son usuarios del sistema de salud mental, o sí, pero no dentro del hospital, digo, por ahí, claro, usan otros servicios, que tienen, bueno, esto que decimos los talleristas, que tienen el saber hacer, que por ejemplo ahí estamos solucionando... Esta chica que apareció en el video, por ejemplo. Claro, Sabina, o nosotros en el emprendimiento, en el entrevero está Paula, en Amasando está Karina, que bueno, han llegado y llegaron de diferentes formas, que también es interesante. Nosotros, por ejemplo, fue a través de Sofía, una compañera que había hecho un curso a nivel provincial en economía social, y ella como que identificaba personas que podían tener un perfil interesante para trabajar en salud mental. Y un día, bueno, nada, nos presenta Paula, y desde ese día Paula se quedó, hace como ya 3 años que trabaja con nosotras, y bueno, fue detectada, sí, claro, viste, claro, desde el Ministerio de Desarrollo. Sí. La otra vino a darme una capacitación en panadería, y esa capacitación devino en que muchos, no todos, pero algunos participantes devinieron emprendedores, y Karina se quedó, ¿no? También son participaciones que son fundamentales para... Se quedó, por ejemplo, y ahí se nos da como una particularidad, que es que en este caso, por ejemplo, ellas participan también de la redistribución, porque nosotros como hospital, en esto de que falta todavía mucho construir, todavía no hay un reconocimiento formal de la figura de los talleristas, digamos. Entonces, no es que el hospital reconoce ese trabajo. Ahora logramos unas migajas, que bueno, que la dirección pueda hacer algún aporte a los talleristas, pero realmente es poco. Entonces participan de la redistribución y siempre nos preocupa, bueno, cómo reconocer ese trabajo. Lo bueno es que vienen, como todos, no solo a ganar dinero, que sí es fundamental, pero también vienen porque hay otras ganancias, ¿no? Siempre por ahí decimos, bueno, el intercambio, el expandir experiencias. Nuestra emprendedora del entrevero, ella también tiene un emprendimiento aparte, y de golpe estar con nosotros les permitió también hacerse de otros clientes para su otro emprendimiento, o de golpe un catering que nosotros no podemos cubrir lo puede tomar ella. Entonces, bueno, hay un intercambio, pero bueno, suele ser frágil. Sin duda. No a nivel vincular, pero sí a nivel económico. Sí. Todavía somos muy frágiles en eso, sí. No, y tiene que ver con la falta de reconocimiento de esos trabajos, digo, como que cambio por pensar en un montón de familias en la sociedad social. Sí, con los artistas no pasa lo mismo, digo, en los artistas y eso. Sí, yo... Después la sostenibilidad, digo, pensando en la crisis, yo voy a poner que, no sé, un docente universitario se va porque no puede pagar el boleto. Es complejo. Yo, por ejemplo, estoy ahora siendo síndico de la precooperativa esta. Me metí como medio de cabeza y estoy haciendo parte de publicidad hoy. Estuve haciendo costos con Elena, qué sé yo, no sé, como que te vas metiendo. Es así. Nosotros venimos buscándole la vuelta a cómo poder avanzar en una figura. Ahora tenemos algunos monotributistas que pueden facturar a través del monotributo, pero bueno, no es lo mismo. Y una compañera hizo el curso que dieron para aprender a presentar proyectos de financiamiento al claro. Interior, ¿no? Sí. Ajá. Qué bueno, eso nos va a enseñar a con Pablo, lo vimos. Ahí va. Estuvo buenísimo. A mí me pasó algo que este año compartí mucho, con incluir mucho tiempo, muchas horas de mi vida. Y estuve en la masa de este video, y, o de este, dos, o no sé, un medio. Y me lo imaginé muy parecido a lo que sucedía, así que bueno, los relatos. Así que, qué bueno, hermoso. Más allá de la asamblea, y lo que me gustaba era la presentación de los diferentes emprendimientos a nivel nacional, formados por un cuartito, porque hay un montón de material. Y a mí, no sé, siempre me pasa que hablan, empiezan a hablar Julia, Anita, David, de la red de cooperativas sociales, ¿no? Como que eso es. Y una pregunta que siempre me queda colgando es que son todos emprendimientos asociados con salud mental. ¿Y por qué se llevaron esto de cooperativas sociales a este objetivo, ¿no? Digo, por ejemplo, si se cooperativiza el archivo de la memoria popular, ¿puede formar parte de la red de cooperativas sociales? Si no, digo, eso me quedó ahí pensando. Y después, todo lo que forma parte de la red de cooperativas sociales no necesariamente son cooperativas, sino que son proyectos que entienden que el cooperativismo es una buena forma organizacional. Entiendo yo que para producir puestos de laburo, de alguna manera, de algún tipo de laburo que lleve a algún objetivo para ustedes, por ejemplo, no sé, integrar a las usuarias, los usuarios de la salud mental. Para mí esa distinción entre usuarios y usuarios me parece estética, pero para mí todos somos usuarios del sistema de salud mental. Sí, pero por eso lo aclaré, no era un usuario de un hospital. Al mil. Pero bueno, nada, esas son preguntitas que me van quedando ahí y después ahora, por esto me llevaría una conversación, una discusión muy grande con los que son muy fundamentalistas del cooperativismo, que creo que Devin podría llevar, cómo se ve en estos momentos de crisis y de por ahí este no reconocimiento de la figura cooperativa como una buena forma organizacional, gastar energías en ese intento de mantener la personalidad jurídica, de buscarla, o qué sé yo, que lleva un montón de aprender qué es, cómo se hace, ¿viste? Y no empezar a buscar por los límites como alternativa, que también veo que hay un refuerzo de esto, de empezar a buscar por los límites. Che, no voy a, no quiero la personalidad jurídica, no quiero nada. ¿Cómo tengo que buscar dinero? Voy y busco dinero. Y hago lo que sea, hago un poco de malabares, algún invento, y consigo ese dinero, vengo y lo traduzco de alguna manera. ¿Qué tanto vale formalizar ahora? ¿O qué tan bien está? ¿O cómo piensan ustedes dentro de este lugar ese esfuerzo por formalizar algo? ¿O? Yo creo que es un análisis fino de costo-beneficio, básicamente. O sea, hay situaciones en donde vos tenés que facturar. Si no, no conseguís laburo. El mismo Estado te puede contratar para hacer un montón de cosas que si vos no tenés cómo facturar, no se las podés vender. Entonces, hay veces que haces cuentas y por eso es el tema este de la prueba de 6 meses a ver cómo va avanzando, pero llega un momento que vos empezás a comprar insumos, todo sin factura y te cae la FIP, viste, qué sé yo. Bueno, ya no, el arca. Esas Sí, sí, hay que analizarlo. Yo no soy amigo de formalizar, por eso estoy planteando esta prueba. Cuanto más se pueda postergar la formalización, para mí, tener ganancias económicas, hasta que no empiece a ser un obstáculo. O sea, la formalización tiene que venir como necesidad, no como una imposición ideológica de que tenés que ser cooperativa. No, claro, tenés un costo concreto, tenés que pagar contadores, los balances, esto y lo otro. Entonces, en primer lugar, tenés que tener gente entrenada también, ¿viste? Yo estoy haciendo todos los libros como si funcionara la cooperativa, como para entrenar a la tesorera, a la secretaria, qué sé yo, y ver cómo van haciendo las actas. Bueno, fueron dos asambleas hasta ahora, la primera no se hizo acta, la segunda dije, loco, nada, vos sos secretaria, tenés que tomar... De hecho, hay una experiencia masiva a nivel nacional que por toda la Argentina trabaja, digamos, que te muestra, que mostró muy claramente las dificultades de querer hacer la cooperativa con un punto de partida y no llegar, digamos, con personas que no, claramente no conocían lo que era una cooperativa y... Nosotros teníamos un tesorero antes en la asociación, Pablo Medrano, que era contador del FOL y de varias organizaciones sociales, y el tipo nos contaba, yo voy a los municipios y hay como 5 o 6 contadores que pone el municipio que no saben nada de gestión cooperativa y que me mandan mensajitos mientras está el intendente ahí, mensajitos por el celular, yo estoy en la misma reunión preguntándome cosas a ver cómo responden las cosas que les pregunta el intendente, porque no tienen ni puta idea, ¿viste? Y muchas veces los libros contables y los libros de las cooperativas quedaban en el municipio, no eran, o sea, ni siquiera los presidentes de la cooperativa sabían lo que tenían que firmar, no sé, era toda una cosa, depende de cada municipio, era un mundo distinto, viste, cada municipio que laburaban bien. Y eso sirvió aparte como fundamento de un plan de para desarmar, quedaron la gente que eran presidentes, quedaron con deudas en la ciudad, sí, todo un desastre. Debía funcionar mal y bueno, también es motivo un montón, digo, de estima la ciudad. Yo creo que, completándole un poquito a Pablo, que no es que haya un fundamentalismo cooperativo atrás de todo esto, porque también se plantea en esto de hay distintas perspectivas y orientaciones, justamente creo que intento yo ver en mi tesis sobre qué es lo que es, cuál es el horizonte a donde quieren llegar estos espacios. Yo creo que cada lugar es muy singular con lo que proponen, también poder pensar otras maneras que no sean la cooperativa, o sea, como espacios de tránsito, también ocurre eso. Entonces, porque, bueno, hay ciertas perspectivas ahí que sí o sí todos tienen que ser cooperativas de trabajo, es como, no, bueno, eso no es así, está bueno estar en red en ese sentido, y el concepto cooperativa social, creo que Alberto lo dice, bueno, la inclusión sociolaboral es nuestro horizonte, está más que el concepto cooperativa social, ¿no? Sí, como trabajar desde el cooperativismo y pensar, claro. Por ejemplo, la asamblea que vemos acá, a nosotros cortito lo presentamos el 10 de octubre en un festival que Uli estaba en Paraná, que la verdad que hasta nosotros mismos nos sorprendió que en este momento que está justo leí la noción de lo social implosionado, ¿no? Como todo pintado, un festivalazo en la Casa de la Cultura en Paraná, un lugar muy lindo y bueno, muy grande. Y las compañeras que veían por primera vez el documental y que trabajan con nosotras, estaban muy llamadas la atención de el protagonismo de todos y de la posibilidad de participar en paridad en una ronda que a mí también, a mí me dio vértigo cuando nos tocaba la, porque era muy difícil. Y digo, a nosotros nos pasa cuando estamos en asambleas de trabajadores, que muy pocos toman o tomamos la palabra, no es un ejercicio fácil hablar en público, decir algo. Y había mucho respeto, aparte. Y había, sí, y se construyó en esos 2 días con algunos que no nos conocíamos de nunca, otros que sí ya nos conocíamos más, pero que en esos 2 días pudimos construir un clima tal que esa asamblea fue. Pero no solo por eso, sino porque hay un ejercicio en nuestros emprendimientos de tomar la palabra y poder tomar decisiones. Y eso de la asamblea como el espacio de los emprendimientos, y digo, acá queda súper bien reflejado y es un poco eso, más allá de la figura jurídica que nos permite funcionar, es la lógica de trabajo y el horizonte, ¿no? A nosotros nos parece importante porque por ahí hay cierta subestimación de algunas experiencias porque no logran cooperativizarse, y la verdad que nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón porque además la mayoría de, por ejemplo, quienes trabajamos y acompañamos, trabajamos además en 3 lugares hospitalarios más. La dedicación al emprendimiento es bastante baja para lo que quisiéramos. Entonces por ahí cooperativizar no es soplar y hacer botella, y hay un montón de tareas. que a veces, bueno, nos da vértigo. En movida de locos, la tesorera es directora de salud mental de la Municipalidad de La Plata, ponele, al mismo tiempo, y claro, tiene 15 centros de atención a cargo, viste, qué sé yo, y bueno. Eso, Pau, creo que hay una, es algo, no sé si actual, pero creo que ahora en la actualidad con un despelote bárbaro, está bueno también hacer un despelote bárbaro como fuera de la pandemia, que rescataban ciertas virtudes. Yo estoy muy cansado y agotado este año en particular, pero creo que va reflotando ciertas cosas. Yo creo que estoy convencido, David me va convenciendo, de que el cooperativismo es una forma organizacional que permite llevar adelante, por lo menos, la creación de puestos genuinos de trabajo para la gente que está excluida de acceder a eso. Y después de tomar decisiones de una manera asamblearia. Y creo que hay algo de esto que vos decís también, de que yo estoy laburando en 24.000 lados y al que le quiero dedicar no consigo el dinero. Que básicamente es eso, no me perdiendo el dinero que me permite reproducir esta parte. Por eso tomaba también lo de David en esta asamblea, de que tenemos que salir a buscar dinero de donde sea y como sea, y si está la forma jurídica o no importa, pero ir a buscarlo. Y después lo que me queda pensando también, que remarcaba Pau, de esta forma asamblearia, lo que se mostraba en el video, y que también hoy creo que se está viendo bastante con el lío de las universidades y demás otros lugares, está buenísimo ese espacio. Y otros espacios donde también me toca participar, por ejemplo, no sé, incluir que aplicamos esos modos, o vamos a un curso donde se enseña cómo hacer una asamblea, etcétera, que son lugares cuidados y se puede armar una asamblea, y no tenés esto, no sé cómo llamarlo, pero estas cosas externas a la asamblea que se dedican a romper la asamblea, o no sé, o te la desarman ahí, viste, esa crueldad contra esa toma de decisiones horizontales, que de lo ahí no. Yo no me imagino que venga alguien, no, bueno, esto no funciona, y pero si no tenés operaciones, claro, no hay eso, pasa, el otro día no pasó. Y eso es horripilante cuando sucede eso, porque vos venís a jugar, que son también, el UNL, claro, no respetaron las decisiones de la asamblea, de sumarse a la marcha, y el día anterior los dos gremios dijeron no se marcha, y no se marchó el martes, que estaba decidido, claro, como muchas otras acciones. Y eso, bueno, este video acá no pasa, la verdad que es muy digno lo que hacemos, en el sentido de que hay un respeto y un reconocimiento, sí, a que ahí está puesto el valor de la cosa. Sí. Pero también está bueno esto de someterse ahora, ¿qué pasa? Yo de vuelta me voy nutriendo y más o menos voy conociendo lo que es una asamblea, pero yo me junto con gente que está en la asamblea, no tengo idea de tomar la palabra, es que como que van aprendiendo en el momento. Por eso también creo que es vulnerable. Creo que esto tiene mucho valor en ese sentido, como que acá está como funciona una asamblea. ¿Lo querés tomar, no lo querés tomar? ¿O sabés cuáles son los pasos? Son estos. Yo, el otro día me contaban también, Anita, que lo primero que se hace es emociona, y tiene que haber un refuerzo de emoción. Y si ese refuerzo de emoción no pasa, ¿viste? Como que. Aprendí estando en la asamblea. Claro, entonces era como. Ah, es así, claro, entonces. Si acá no hubo emoción, no hubo refuerzo, ¿y qué es esto que está votando? No sé cómo. Y después ese voto se va a respetar o no. Bueno, como esos espacios me parecen interesantes, y sobre todo ahora creo que está reflotando un momento de. Sí, sobre el tema, una cosa quería decir: de cooperativa social, la denominación viene por Franco Basaglia y por el movimiento de desmanicomialización de Italia, que le puso ese nombre, y por ahí no aplica a la Argentina, ¿viste? Cuando empezamos con la red. Dijeron dos o tres que eran basalistas, viste, bueno, pongamos la red de cooperativas sociales, después decíamos acá, las cooperativas sociales son la Argentina trabaja, sí, entonces es un quilombo, viste. Tengo una anécdota sobre esto, mi tesis de doctorado dijo sobre las políticas de economía social, además de las cooperativas. Y claro, había ido una vez a una charla que era sobre cooperativas sociales, y yo estaba convencida que iba a ir a escuchar ahí sobre el tema que está investigando. No porque esto no tiene nada que ver, sino porque. Bueno, no era tan fácil, pero en las cooperativas también. Claro, y llegué y estaba Sosa y otras personas, no sé qué, bueno, hablando sobre esto. Estuvo bárbaro igual la charla, me hizo pensar un montón de cosas sobre estas cooperativas que yo investigaba, porque yo es un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cómo promover el cooperativismo? El cooperativismo es un movimiento, es que surge de algo, ¿no? De una política, ¿no? Como si tampoco es que es una formalidad, ¿no? Como que, bueno, sí está la figura jurídica, está, pero es un movimiento, entonces A mí lo que a mí me interesa por ahí de no llamarle cooperativa, que no nos llamemos ahora, lo pienso, ¿no? Pero redes cooperativas en salud mental es que nosotros, los que trabajamos en salud mental, queremos que estalle el campo de la salud mental, que se integre a la salud y a las políticas sociales, digamos, como que la dimensión del reconocimiento del otro y del sufrimiento se pueda atravesar en cualquier ámbito donde esté. Entonces, trabajamos en lugares que queremos que no existan ya per se, sino integrados, y si nos llamas, no, pienso que es un tema epistemológico incluso, claro, el hecho de no llamarnos, en, por más que trabajamos en salud mental y lo trabajamos desde ese lugar, pero me parece que es más abarcativo y un poco más ambicioso en el buen sentido pensar cómo integrar estos espacios que siempre quedan en los márgenes. Sí, al mismo tiempo. A mí lo que me gusta igual del concepto de cooperativa social es que hay una resignificación, y hay unas compañeras que sí lo dicen, bueno, para nosotros la cooperativa social es esto, acá, y es distinto a lo que en Italia se nombra por cooperativa social. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacarle el sí, agarrar el nombre, como correr un poco el significado y llenarlo de sentido tal como nosotros estamos haciendo esto. Y no tiene que ser, es Marina del Caldero, no tiene que ser sí o sí que todos seamos una cooperativa, o que, porque en definitiva acá tampoco la figura de cooperativa social existe, entonces también sería. Entonces hay algo eso de poder resignificar y apropiarse de ese de cómo uno le quiere llenar de contenido a esa palabra, que para mí es potente. Después podemos debatir, igual quizás hay otras mejores, ¿no? En esto de la creación, pero. Sí. Aparte de tener problemas de jurídicos concretos para hacer eso, o sea, nosotros corrimos un poquitito el amperímetro con la resolución esa de INAE, pero toda la letra chica que le habíamos puesto la sacaron. Claro. Yo sabía que iba a ser así, que la gente legal de INAE es muy cuadrada, que no te deja correr, no sé. Pero toda una cuestión de temas que tenés los derechos políticos, por ejemplo, de los trabajadores de salud, que cuando van a una cooperativa y participan de la cooperativa, igual ellos cobran su salario como trabajadores profesionales del sistema de salud público, y no tienen la pretensión de sacar, de, digamos, de ser parte del reparto de excedentes de lo que genere la cooperativa. Entonces, en el INAE te dicen, no, igual tiene que ser monotributista, y en todo caso que done, que repartan y que después done. Es una pelotudez, o sea, encima que vas a laburar, bueno, y te pones, claro, viste, los familiares que a veces quieren laburar como voluntario también, que tenés que pagar el monotributo para poder ser voluntario, para, no sé, es toda una cosa muy complicada. Nosotros hemos hecho una serie de categorías de asociados diferentes a lo que plantea la ley, que no la dejaron pasar. Lo que sí nos viene pasando quienes integramos las cooperativas, quizás esto, desde puestos de trabajo en instituciones que yo cobro mi salario, digamos, y ella nos hizo esa pregunta en su trabajo de campo, en algunos emprendimientos, fue, ¿y ustedes nunca se pensaron como cooperativistas más allá de que trabajemos desde el cooperativismo? A mí me plantó la semilla y estamos pensando cómo armar algo de eso, porque bueno, es también para nosotros poder salir un poco de cierto encuadre que a veces la institución también impone, estos ritmos de trabajo, demandas de trabajo que no son siempre las que... Y por ejemplo, en esta red está Tramas, que está en Santa Fe, que es una cooperativa de salud mental, pero constituida no por usuarios, o bueno, lo que como querramos llamar, personas de la comunidad, sino son el equipo de trabajadores que se constituyeron como cooperativa y desde ahí logran hacer un circuito de trabajo. Bueno, Movida de Locos se está planteando eso. O sea, hay cuatro integrantes profesionales que forman parte de la cooperativa y que se plantean ganar plata de la cooperativa. Se planteó, bueno, por 4 meses no retiremos. Entonces, es cómico, el otro día se planteó esa discusión, ¿viste? Elena decía, bueno, yo dono mis... Cuando se hizo el reparto este de plata, dice, yo dono mi parte, mi excedente. Yo digo, no dones. En todo caso, haces un aporte de capital cooperativo y hay que hacer un papelito. Ella, justo como tesorera, yo le mandé el modelo de cómo tiene que hacer la acción cooperativa y tenés que registrar un aporte de plata que después... Si te vas de la cooperativa lo podés recuperar, claro. Pero también por una cuestión de cómo uno piensa este tema de la paridad con los usuarios, si vos te planteás que siempre vas a donar, el hecho de la donación te pone en un lugar de superioridad en relación al otro que no puede donar. Y cuando te pone a la hora de tomar decisiones quizás también, claro. Entonces, viste, es mejor como, bueno, no, vos lo que podés hacer ahora es aportar capital porque no necesitas ahora la plata, pero no es una donación. Y también los usuarios, don. Lo que no quiero compartir con nadie fue que para nosotros, para mí, lo que está, quizás sea posible para nosotros, re aceptás es cooperativizarnos con los artistas, estas talleristas, algunas que integramos los equipos, personas que, por ejemplo, con Hospital de Día trabajan hace un montón, pero en condiciones siempre de mucha precarización, y que cooperativizarse quizás también les permitiría un salto cualitativo respecto de sus propios trabajos, más allá de lo que hacen ahí, ¿viste? Nada, lo vengo como pensando y hablando con algunos para ver si le encontramos una vuelta desde ese lugar por ahora, porque es verdad que el riesgo ahora es enorme y embarcarse en semejante hazaña ahora lo vemos como súper. Sí, pero me parece que tienen que hacer el esfuerzo por ahí, eso, de sin formalizar, por lo menos probar, empezar a tener la experiencia, bueno, y empezar a aprender con la práctica. Bueno, sí, yo no tengo problema. Hay toda una cuestión ahí interesante de subjetividad también, de cómo uno se piensa a sí mismo, que me parece clave. Pero qué sé yo. Y agrego algo sobre también nos ha pasado que en todos estos años de trabajar y de aprender mucho y de tener muchas capacitaciones en economía social y en eso, también a nosotros nos ha devuelto algo de cómo trabajábamos en equipo nosotros o en pseudo equipo, como el cooperativismo, como un modo de trabajar más allá de los emprendimientos, o sea, poder ser colaboradores entre nosotros en cualquier circunstancia de trabajo, y nos impuso también una revisión de la lógica más competitiva desde la que muchas veces, o de rivalidad o de cruces por ahí no tan fértiles con, digo, hasta con el resto de los compañeros del hospital, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo integramos, cómo enlazarnos y no estar siempre en esos terrenos de, bueno, de a veces bastante negatividad también para producir otras cosas, ¿no? Como el cooperativismo, no solo en los emprendimientos, sino en el ejercicio profesional, ponele. Y eso también viene siendo como un caminito que no es tan sencillo, porque a veces no es tan fácil trabajar con todos, pero bueno, el intento. Sí. De reforzar los circuitos de consumo local, ¿no? También, por ejemplo, a mí me recontra pasó eso de que yo compraba en cualquier lado, no me fijaba si en un supermercado, y ahora consumo muchísimo de lo que vendemos, porque además que es rico o es de buena calidad, claro. De golpe es como el registro de por qué no le compro la mermelada al vecino y voy y compro la BC. Ahora ya no compro más Light porque es horrible. Digo, los dietéticos no tienen sentido, pero ¿por qué comprar un dulce de leche en el súper si te lo puedo comprar a la empresa agroecológica? ¿No? Nosotros extremamos. Sí, realmente me cambió el registro de eso. Yo no lo tenía en ese. Extremamos el concepto y pusimos el almacén del colectivo solidario en el garaje de la casa nuestra. Y entonces compramos a cualquier hora hasta la 1 de la mañana. Para no tener que caminar hasta el supermercado, te llevaste el supermercado. Claro. Yo quiero saber si lo que decías recién de la cooperativa tiene que ver con la cooperativa de Pablo. El editor. Rompiste mucho las manos ahí. Ah, sí. Yo edité el video. Me gusta escuchar lo que dicen, porque me identifica también en esto de que, digamos, en la medida que me vengo involucrando con todas las actividades que vamos haciendo, también me pasa esta transformación. En la que yo siento que, y capaz todos los que ya vienen participando mucho, ya están, digamos, transformados por esta como visión, claro, y veo que no, así que me hace sentir bien de que mi proceso no va tan lento, porque es lo que a veces siento que digamos, todo lo que involucra yo en lo que sucede este espacio, tiene una trayectoria de un montón de ideas a las que uno un montón de ideas que no circulan, que no están implícitas en nada de lo que uno transita habitualmente. Entonces, para entender todo lo que sucede, para entender cuál es la lógica y cómo piensa cada uno de los que habla, hay todo un bagaje atrás que viene de Italia o de lugares remotos que a los que uno no, que capaz no digiere así tan fácilmente, o capaz no tiene la capacidad de escribir todavía. Que también estoy siendo como transformado por este proceso para poder entender algunas cosas y de esto de la lógica asamblearia, de poder pensar en las potencialidades que tiene la organización comunitaria y cooperativa y poder verlo como algo posible, aplicable a la realidad. Me parece que me va dando un poquito de vida cada vez. Estamos re contentas con el producto, que es de un proceso, pero porque nos dan ganas de mostrarlo por todos lados. Si bien todavía no está abierto para circularse, lo mandamos sí al director del Instituto de Cine de allá, que organiza un festival de cine internacional en Entre Ríos, que es hermoso, Maxi Schoenfeld, que es un director bastante reconocido de allá, y nos devolvió que, bueno, vamos a organizar un ciclo de encuentros sobre cine y salud y demás, y estaba como muy encantado de conocer, porque tampoco conocía, y dice, wow, todo lo que hacen, qué bárbaro todo este trabajo, ¿no? Como, bueno, todavía queda mucho por dar a conocer, me parece, pero bueno, ahí andamos. Si podría ser, nosotros tenemos un catálogo de películas sobre autogestión o cooperativas. Bueno, lo necesitamos como para armar. Acciones que están muy bien hechas. Y de lo más también. Sí. Así que nada, sí se puede armar. No sé si los invito a seguir por ahí si quieren. Vamos. Vamos, buenas noches.